bien, saludamos en el aire de la radio a la diputada nacional Gabriela Esteves. Juan Jacobs de Radio Panamericana te saluda. Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para vos y para quienes están escuchando, ¿no? Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. No, para nosotros es muy importante poder dimensionar, en este caso, la discusión que estamos teniendo en la Argentina en estos días, que quizás no toda la ciudadanía puede tomar conciencia de la magnitud de las reformas que se pretenden llevar adelante y que algunas de estas se han podido pronunciar en el Congreso. En su caso, escuchábamos cuando usted hablaba sobre lo que va a significar en la Argentina liberar los precios de los hidrocarburos y así, por ejemplo, tener tarifas en dólares para la energía y lo que va a significar esto para la clase trabajadora, para el pueblo argentino, si se logra dar aprobación en el Senado. Para quienes estén escuchando, estimada diputada, ¿cuál es su opinión sobre, en este caso, las consecuencias que podría traer para la Argentina la aprobación de esta ley bases en este caso por el Poder Legislativo? Y en principio, el fin de la industria, ¿no? Yo creo que, bueno, Cristina Kirchner lo dejaba muy en claro en el acto en Quilmes, ¿no? Cuando se estaba inaugurando el polideportivo. Esto es el fin de la industria y la asunción de un modelo extractivista que le deja poco y nada al pueblo argentino. Vos imaginate que con una energía a precio internacional, que además, por ley, porque esto es gravísimo, por ley se deroga el artículo número 1 de la ley de recuperación de YPF, donde el principal objetivo es garantizar el autoabastecimiento de hidrocarburos para garantizar el desarrollo económico con equidad social y territorial, lo que significaba que a todos los argentinos y argentinas puedan tener acceso al gas natural, a la energía, a un precio que permita desarrollar económicamente cada una de las provincias a partir de procesos de industrialización, de agregado de valor, porque eso es el objetivo fundamental de la estatización de YPF. Bueno, eso se ha derogado, se permite la privatización de absolutamente todo, no hay que garantizar el autoabastecimiento interno, con lo cual se les permite a las petroleras exportar absolutamente todo e importar lo que se quiera, con lo cual nosotros en Argentina no solamente no tenemos garantizado el abastecimiento interno, con lo cual podemos quedarnos sin energía en cualquier momento si es que deciden exportar todo, y lo poco que nos quede aquí lo vamos a tener que pagar a precios de mercado internacional. Vos imaginate qué posibilidades tiene nuestras industrias de ser competitivas, qué posibilidades tienen de agregarle valor, por ejemplo, a la producción del sector agropecuario, para generar procesos de industrialización que permitan generar nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué posibilidades tiene, por ejemplo, ustedes allí en Punilla, de garantizar la industria turística cuando van a tener que tener tarifas elevadísimas porque no van a poder pagar los costos de la luz, del gas, que es algo esencial para garantizar los servicios básicos en materia turística, que tengan luz, gas y agua a un precio que les permita ser competitivos y que el turismo se quede a vacacionar aquí en la Argentina y que no viaje afuera porque los precios afuera les resulten más económicos? Digo, todas esas cosas, cada pequeña cosa va a ser seriamente afectada, inclusive en materia, por ejemplo, de alimentos. Si te permiten exportar absolutamente todo, quienes producen alimentos en este país, en lugar de garantizar el mercado interno, que ahora no se solicita que se garantice, van a exportar absolutamente todo, nosotros vamos a comer carísimo y vamos a comer el rezago de lo que no se acepte en términos del mercado internacional de alimentos. Entonces, ¿de qué manera cuidamos a nuestro país? ¿De qué manera cuidamos nuestras industrias? ¿De qué manera cuidamos nuestros bienes estratégicos? Si vamos a permitir que absolutamente todo se exporte sin garantizar el autoabastecimiento. Digo, si están hasta sujetas de privatización las empresas que producen energía en nuestro país, inclusive las que dicen que no van a ser sujetas de privatización total, por ejemplo, como Nucleoeléctrica Argentina, que es la energía nuclear, Digo, sin embargo, hay otros artículos que terminan permitiéndotelas de manera encubierta, que las puedas privatizar porque las transformás en sociedades anónimas, con lo cual nada, nada, nada de los bienes y recursos estratégicos van a quedar en manos de los argentinos. Y encima ni siquiera vamos a tener garantizado el autoabastecimiento, ni nuestros trabajadores van a tener derechos laborales para poder expresarse en torno de la gran expoliación que se está haciendo de todos nuestros derechos y bienes en Argentina. Digo, no vamos a tener ni derecho a la protesta, ni vamos a tener garantizado ni siquiera con qué comer ni cómo desarrollarnos. Es tremendo, es tremendo. Genera una tristeza y una angustia tan grande que quienes hayan sido votados por el pueblo argentino, en lugar de votar a favor de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, estén votando absolutamente en contra y para que caigamos en la mayor precariedad de la historia de nuestro país. Así es, pero qué curioso, ¿no? Sus colegas diputados por Córdoba en gran mayoría aprobaron, apoyaron esta ley. ¿Acaso no son conscientes de los riesgos que implica? ¿O acaso ellos creen que es necesario, como dicen, darle las herramientas al presidente para vaya a saber qué cosa? ¿Qué dirán entonces estos diputados cordobeses que apoyaron esta ley? A ver, pero uno tiene que pensar cuando otorga herramientas, ¿para qué se van a usar esas herramientas? Si vos estás dando superpoderes al presidente, cuando él públicamente está diciendo que va a permitir que absolutamente todo se venda, que no va a quedar nada del patrimonio nacional para los argentinos, si va a privatizar absolutamente todo, si permite hasta que se extranjericen todas nuestras tierras porque deroga la ley de tierras, si permite que se privaticen las grandes riquezas de nuestro país que están vinculadas al potencial inmenso que tenemos en términos de hidrocarburos, de litio. Digo, yo les pregunto a ellos, ¿qué beneficios le dan al pueblo argentino? ¿Qué posibilidades concretas de desarrollo, de crecimiento vamos a tener así? Digo, porque la verdad es que esta ley es la venta absoluta de la Argentina. Es ponerle como les ponen a los autos, un recipiente arriba y venderla completamente para que tres o cuatro hagan negocios, porque este es el negocio de los Bulgaroni, de los Aunaquian, de los Galperín. Digo, porque así como retiran beneficios a los sectores que realmente lo necesitan y requieren de la presencia y el acompañamiento del Estado, como por ejemplo las mujeres a través de la moratoria previsional, que ya no se van a poder jubilar, 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar, sino que a los 65 años van a tener acceso a una pensión que es el 80% de una jubilación mínima, que además es absolutamente desinteligente hacer esto, porque a través de la moratoria previsional esos aportes se pagaban los aportes que te faltaban para que vos puedas jubilarte. Ahora no va a haber ningún tipo de aporte. Los empresarios tampoco van a tener que hacerte los aportes porque no van a tener multas en el caso de que no los hagan, se las perdonan, se las condonan, y las personas se van a acceder a su adultez mayor ganando una pensión de miseria, sin ningún tipo de derecho, porque la verdad es que yo lo que siento que lo que quieren es terminar con la dignidad del pueblo argentino. Si había algo que se había logrado era, por ejemplo, el reconocimiento como trabajadores de todos aquellos que habían sido explotados toda su vida, que no le habían pagado los aportes jubilatorios, pero a partir de la moratoria ellos podían acceder al pago de esos aportes y a una jubilación. Digo, que te reconocía como trabajador, que te dignificaba, bueno, eso ya no va a estar más. Eso ya no va a estar más. Incluso tus empleadores, si deciden no pagarte porque no quieren, porque consideran que es un gasto pagar los aportes previsionales, lo van a poder evitar y después no pagan ninguna multa. El sistema de precarización laboral se va a ampliar de una manera enorme, pues si ahora tenemos un 40% de los trabajadores en negro, eso se va a multiplicar a niveles nunca antes vistos, porque claro, como no hay ningún costo, como nadie tiene la obligación de pagarlo, vos imaginate quién lo va a hacer. Sí. Entonces eso incurre en una condición de promover no solamente la precariedad, sino la explotación laboral de una manera escandalosa. Sí, claramente se quiere dar por tierra con muchas de las conquistas, de los logros que tuvimos en los gobiernos de Néstor y Cristina, algo que nos retrotrae a las difíciles horas del 2001, a la década del 90 que terminó con el pueblo en la calle y hoy también el riesgo, ¿no?, de algún desborde social, del cansancio de la gente frente a un escenario de ajuste cada día más difícil. Pero vos pensás que encima ahora están generando las condiciones a través de esta ley, retrocediendo en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores a poder protestar, del paquete de leyes en términos de seguridad que hizo ingresar Bullrich, y con el protocolo además, que ya está en vigencia, de salir a reventar a palos al que salga a protestar, porque hasta están cercenando el derecho a la protesta social. De verdad que yo nunca me imaginé que íbamos a vivir una situación como esta en plena democracia, ¿no? Porque lo que están haciendo es restringir los derechos de participación democrática de una manera que asusta, que preocupa, y es muy, muy angustiante que quienes son representantes del pueblo porque existe un sistema democrático, que fueron elegidos a través del voto popular para estar allí y defender los intereses de todos los argentinos y argentinas, en lugar de hacer eso, voten en contra de los derechos conquistados durante décadas por el pueblo trabajador y que digan que esto lo hacen porque le tienen que dar herramientas al presidente. ¿Herramientas para qué? ¿Herramientas para qué? ¿Para someter al pueblo argentino? ¿De verdad esto es lo que quieren? ¿De verdad esto es lo que están defendiendo? Porque además el presidente no tiene ningún empacho de salir a decir públicamente cualquier tipo de barbaridad que va a cometer a costa del pueblo argentino. Lo dice expresamente. Y después de la sesión, que fue una sesión tremendamente dolorosa y triste por las condiciones en las que se dio, porque no hubo discusión previa, porque tuvimos que estar 40 horas adentro del recinto, sin vos imaginate lo que son 40 horas sin dormir, qué tipo de discusión se puede llevar adelante, digo, a estas cosas voy, ¿no? Sin ningún tipo de discusión previa, querían hacerla toda de un tirón para que no haya tiempo de que nadie pueda reflexionar en el medio de los que ya habían convencido, para que no pasara lo que pasó en la discusión anterior, donde finalmente se termina cayendo la ley. Vos imaginate que después de esa sesión cuelga el presidente en sus redes como que estuviese bebiendo una taza lágrimas de zurdos. No son las lágrimas de zurdos, son las lágrimas del pueblo trabajador que sabe que de aquí para adelante no solamente pierde todos sus derechos, sino que van a poder salir a reprimirlo sin ningún tipo de empacho en el caso de que quieran protestar por el enorme atropello que se viene por delante. Es tremendo y muy doloroso, muy doloroso. Jamás imaginé que iba a tener que vivir una situación como esta desde siendo ciudadana. Imagínate tener que vivirla allí en el Congreso de la Nación, escuchando discursos tremendamente vehementes en contra y luego aprobándole absolutamente todo. Sin embargo, hay una importante fracción de la sociedad que está viendo lo que pasa y no está de acuerdo, que está preocupada, que se está queriendo movilizar, que se quiere encontrar, en muchos casos, gente autoconvocada, jubilados, vecinos, trabajadores que empiezan a congregarse. Ayer lo veíamos en algunas esquinas de la Argentina. ¿Qué le diría usted a ese militante silvestre, a aquel vecino, a aquel argentino, argentina que no está de acuerdo con esto y quisiera aportar un granito de arena, algo, para tratar de evitar que esto siga avanzando? Bueno, primero que queda el debate todavía en el Senado, y que es muy importante que los senadores en principio puedan tener la expresión del pueblo, que puedan escucharlo, que eso les llegue de alguna manera, porque en este caso, en la discusión de la ley en diputados, la verdad es que entre gallos y medianoche se discutió y entre gallos y medianoche se ingresó el dictamen, un dictamen que los diputados no lo tuvimos hasta 24 horas antes de la sesión, con lo cual imagínate lo difícil que fue poder argumentar en contra, porque no sabíamos ni siquiera que íbamos a estar discutiendo, ¿no? Ahora hay más tiempo, se sabe exactamente qué fue lo que se aprobó en diputados, entonces se puede discutir, la sociedad puede estar más al tanto y organizarse mejor para poder intentar poner un freno, que es muy importante organizarse, que es muy importante salir a expresarse, que es muy importante hacerlo sin miedo, porque tenemos la oportunidad de hacerlo sin miedo, de llegar a nuestros representantes en el Senado, que entiendan el enorme retroceso que significa esta ley, la enorme expoliación de nuestros bienes naturales comunes, que además son la carta que tenemos para salir adelante. Digo, una de las cosas fundamentales que se pone en discusión tiene que ver con la privatización de las energéticas. ENARSE es quien lleva la obra de la reversión del gasoducto norte que pasa por la provincia de Córdoba, que nos iba a garantizar el autoabastecimiento, que generaba 15.000 nuevos puestos de trabajo, que además iba a permitir exportar el remanente de gas que se producía en nuestros países hermanos y que eso nos iba a traer para nuestro país, iba a generar una balanza comercial positiva porque nos iba a traer 2.900 millones de dólares anuales para el pueblo argentino, ¿no? Que pensemos en estas cosas, que eso generaba desarrollo de la industria, que generaba gas más económico para los hogares, para los comercios, para poder industrializar todo lo que se produce en el campo, por ejemplo. Digo, que pensemos que ahí está nuestra llave para salir adelante, que eso se pudo hacer con el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas, que ni siquiera se pagó con los impuestos de todo el pueblo trabajador, sino que las personas más ricas de este país, a través de ese impuesto que fue por ley, que lo sancionamos por ley, con un proyecto de Máximo Kirchner y Carlos Heller, pudo hacerse efectivo y eso generó que se pudiera avanzar en el gasoducto Néstor Kirchner, que era nuestra carta al desarrollo, ¿no? Que era nuestra carta a generar el autoabastecimiento y a permitirnos industrializar. Que no dejemos que eso se privatice, que no dejemos que la ley de creación de YPF que garantizaba el autoabastecimiento y el desarrollo con equidad a nivel nacional se derogue, que no permitamos que se lleven toda la riqueza que nosotros tenemos en nuestro país, que no permitamos que sigan vendiendo nuestras tierras para que se las queden otros países y exploten nuestros bienes naturales comunes, que defendamos nuestra patria, que nuestra patria es tremendamente rica, que los argentinos lo sabemos que tenemos que luchar por eso, porque ahí está nuestro pase al desarrollo, al crecimiento, que ahí están nuestras universidades públicas y nuestros bienes naturales comunes, la posibilidad de generar trabajo de calidad, de desarrollarnos y de volver a recuperar ese gran país que fuimos hasta el 2015, que intentamos de alguna manera hacerlo en estos últimos 4 años, que no se cumplió del todo con el contrato electoral, pero sí se hicieron grandes cosas y que el camino tiene que ser ese, al desarrollo, al crecimiento, a la inclusión y sobre todo a recuperar ese orgullo que siempre hemos sentido por ser argentinos, porque éramos el único país que tenía universidades de calidad públicas sin arancelar, que permitía que los hijos de los obreros, de los trabajadores, estudien una carrera universitaria, porque sabemos que de esa manera invertimos para que el país sea mejor. Así es, bueno, y buena parte de estos conceptos los pudo transmitir Cristina el pasado sábado, y la verdad que nos llena de esperanza verla a Cristina activa, pudiendo también decir estas cosas con su altura, con su experiencia, y pudiendo también decir de frente lo que la Argentina tiene que escuchar. Sí, por supuesto. Bueno, eso también es lo que está faltando, ¿no? Dirigentes con esa altura de estadistas que puedan dar este tipo de discusiones, que puedan explicarlas de manera muy llana para que todos podamos entenderlo, que se comprometa y que lo diga sin miedo, ¿no? Porque yo lo que veo es mucho miedo de mucha dirigencia, que no se anima a dar ningún tipo de discusión, que se esconde, que no argumenta en sus votaciones, que se excusa por votar algo que saben que es tremendamente nocivo. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Falta de valentía por parte de la dirigencia, ¿no? Porque te vayan a atacar en redes sociales, porque el presidente te apunte con el dedo y mande a su ejército de trolls a decir barbaridades. Hay que perder el miedo, porque a nosotros nos eligieron para representar. Y en ese camino de la representación política nosotros tenemos que tener claro que tiene muchas veces este tipo de costos. pero que no tenemos que tener miedo y que tenemos que decir las cosas que el pueblo nos encomienda, que nosotros hagamos, defendamos y demás. No está sucediendo eso. Digo, frentes políticos que han sido votados para ser opositores, están poniéndose de rodillas, votando cualquier cosa con la excusa de que hay que darle herramientas al presidente. No te votaron para eso. Te votaron para defender determinados intereses y esos intereses son los que tenés que ir a defender. Digo, acá nadie tiene que ir a negociar en base a lo que a uno le preocupa o piensa en términos personales. Nos están invadiendo tanto el individualismo que no estamos entendiendo lo que significa la representación política, que es algo absolutamente colectivo. Si no lo comprendemos, si lo que vamos a estar defendiendo son nuestros intereses personales en una Cámara donde lo que tenemos que representar es al pueblo argentino, bueno, ahí evidentemente hay algo que se quiebra la representación política, no podemos permitirlo. Estimada diputada, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y muy buen día y a luchar. A luchar. Nada le puede ganar al pueblo argentino organizado en la calle defendiendo a su patria. Nada le puede ganar. Así es. Bueno, muchas gracias. Conversamos con la diputada nacional Gabriela Esteves.